El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el papayán musical. Bienvenidos hoy, martes 2 de febrero, el papayal musical. ¿Qué se ríe, vea, mi querido sí. Henry? Hola gente, buenas noches. Estoy probando mi voz. Ah, ¿qué hora va a cantar? Sí, bien, voy a cantar, voy a audicionar para la voz de Ecuador. La voz del papayal. La voz del papayal musical, el nuevo reality show que vamos a hacer aquí. Ah, ¿qué vamos a hacer? Papayal musical. Ah, eso claro es bueno, sí. Si quieres concursar, puedes venir acá a cantar en vivo. No somos el rey del anonimato. Los que vengan acá a probarse, ¿no ve? A probarse en los vestidores. Eso es. Claro, a probar a qué sabemos. Claro que sí. Somos del papayal musical. Buenas noches, amigos y amigas. Vecinos y vecinas. ¿Usted? Henry Milo para servirle. Entonces aquí empezamos a ver papayal musical. Como todos los martes, 8 y 2 minutitos. Punto, ¿no? Es casi siempre el intro, ¿no? Ya, 2 minutitos. Nos acualita ahí. El intro siempre nos da más. Pero estamos en vivo y en directo. ¿Y cómo pueden saber que estamos en vivo y en directo? Pueden llamarnos. Nos pueden llamar al 2220-966. Claro que sí. O escucharnos. Bueno, ¿en qué dial vea, mi querido Henry? Por supuesto, nos puede escuchar por la 940 AM. Ah, si nomás escucha ahí en su radicito. Si se mete viejo. Por el internet. Si se mete por el internet. Si busca por el internet. Ah, no. Claro, sí, si busca por el internet no. Es en www.casadelacultura.gov.es o en la página del Facebook. Player Slash, ve. Ya le mando directo sí, yo. Más directo. Ahí está el link directo, está en la página de Facebook más. También para que usted lo escuche en vivo y en directo. Ah, mande saludos a toda esa gente que acolita ahí en el Hernado Solidario, vea. Pero por supuesto, estábamos haciendo labor social el día sábado. Pero mande a toda esa gente que fue allá, vea. Claro que sí, allá en el sector de la ferroviaria, toda la gente que nos acompañó. Gente que compró por el hornadito, estamos haciendo obra social, si alguien quiere comunicarse con nosotros. Medio bueno estaba, poco frío, pero estaba poco rico. Frío, pero bueno. Sí, rico estaba. Bueno, si quieren algún tipo de ayuda solidaria, escríbanos al papayalmusical@gmail.com. Sí, esta pues también estamos para apoyarnos. Y en el Facebook, ¿cómo nos pueden escuchar, vea, mi querido Henry? En el Facebook nos encuentra como el Papayal Musical, ahí está el link directo de la radio. Esta es. Pueden escuchar en vivo y en directo. Ya estamos con la señorita radiodifusora que va a probar hoy su voz. No quiere, dice, pero quiero que pruebe. Eso no trae una McDonald's. Espero que no sea solo para el señor, sino también para mí. Eso, para todos hay aquí. Para todos, si no... Pero bueno, vea, mi querido saludos, Henry. Saludos, vamos claro con sí. Saludos. Mandamos saludos a la banda Baez, que quiere estar con nosotros, una banda de Ambato. ¿Y qué cantan? La verdad no sé, pero... ¿No están mandaron... escuchando ahorita? Sí, lo están escuchando desde eso, Ambato. Mándale saludos y besos, hay chance. No creo que quieran besos, y menos ahora que estoy acatarrado. Ahí les pasa pero, la... La chico cumbia. Le mandamos un saludo a los panas de Vice. Pueden comunicarse con nosotros. Los números también que están en la página de Facebook. Si quieren algún tipo de contactos, podemos estar aquí. Estamos para las órdenes. Mandamos un saludo también a la gente que se conecta desde el sur, centro, norte de la capital. Vean, o a través de todo el mundo también nos escuchan en Brasil. Nuestra querida y buena amiga Nubia. Ahorita mi novia dice... Anubia. Ah, la Nubia. Es la Nibia. Sería mi exnovia porque es mi esposa, no la señorita que me escucha en el condado. Ah, pero hoy usted me está confundiendo. Es que esa es la magia de la radio. Eso sí, vea, aquí sí. Estamos como el chavo. Como el chavo, estamos bueno, tantos mensajes no, que nos llegan. Le voy a decirle, vea, un gran saludo para Nibia que espero que nos esté escuchando. Sí, bueno, ahorita está en Paraguay, ¿verdad? Ah, está en Paraguay. Sí, está dándose una vuelta por Paraguay. Bueno, así que un gran saludo para María Cristina. Me quiere dominar. Esa es. Ajá. Para Lili. Vea que nos escuchan desde Marta Bucaram. Nos escuchan en el sector de la Quito Norte, nos escuchan José Andrés, nos escucha Jonathan Alexander del sur de la capital. Bueno, nos también el Anthony, vea, ya nos fue infiel. Anthony, pues? Ya está por allá en otros rumbos, vea. ¿En otros rumbos? ¿Qué hace don Anthony por otros rumbos? Venga a visitar, ya está hecho el famoso, dando deportes. Es. Un gran saludo para Andrés Tamayo, que esta vez no nos pudo ayudar, pero está de vacaciones escuchándonos desde la playa, vea nomás. Nos escuchan también desde Guayaquil, Esteban Huesofest. Ya se está inventando. No, vea. Sí, él fue. No, cita, David. Galo Granda, ¿se acuerda de la banda Mal Común? Ese sí, más o menos. Ya, nos escucha también Javier Yulán, es de una banda de los amiga suya, que trajo para acá, ¿se acuerda? ¿Cuál vea? En el tiempo que estaba su amiga. ¿Cuál vea? Aquí. La pues, piñata. No. La Hellboy. Ya sabe. Nuestra mejor amiga. Nuestro mejor amigo. Porque somos los mejores amigos que pueden. A ver, por favor, quiero que me diga cuál es el mejor día de la semana. Pues el martes, vea, mi querida Fendi. ¿Y por qué es el mejor día de la semana? Porque estamos aquí en compañía de todos nuestros radioescuchas y dándoles el mejor abrazo. Vea, muchas sorpresas, vea, ya está aquí, vea, nomás el invitado. Y bueno, de 8 a 9, sabe, eso es. Y usted, mi querido Fendi, ¿qué haría a partir de las 9? A partir de las 9 yo me iría en este momento a hacerme una limonada caliente porque estoy fatal con la garganta. Tiene que ir a reposar. Que le changuen. Sí, eso es bueno. A pegarme también un antigripal. Y ¿para qué, vea? ¿Por qué no ves un poco la novelita? Claro, pero está buena serie. Esa, la del Tidak Maktul, ¿cómo es? La tuya por cualquier cosa. Vos mismo. Claro, o puedes ver toda la saga de Heidi. No, pues. Caballeros del Zodiaco. Esa es buena. Todas las dudas. Conan, el niño del futuro. Conan, el bárbaro. Massinger, vea. Massinger, ¿por qué no? Massinger. Claro que sí. Bueno, estamos con los invitados. Tenemos una canción ahí en antes de irnos. Díganos, antes de que nos vayamos. Le mando un saludo a usted. ¿Cómo le va? Un saludo. Déjeme la mano. ¿Cómo le va? Un gran saludo para Adriana, que ahora no nos está acompañada, que creo que está empluteciendo porque ahora es su cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, Adriana. Eso es. Un gran saludo a... ¿Será que nos está escuchando? Sí, nos está escuchando. Sí, nos está escuchando donde esté. Sí, que un saludo ahí, que espero ojalá que... Ojalá no esté en el cielo, ¿no? Pero... Ay, si nos escucha, pues estaría aquí. Estamos bajilgando. Claro, sí, bueno, sentido. ¿Con qué nos vamos, mi querida producción? ¿Con qué se vean? ¿Con qué canción? Vamos con Days at Forgotten. Y aquí estamos en el papel musical. Just go. el papayal musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Mi querido Henry, como estamos ahí, antes estaba diciendo, nos pueden llamar al 2220-966. Bueno, ya estamos ahora con el invitado, estamos también con la manager. Hola, señorita manager, nuestra querida amigo Caro, ya estaba aquí. Usted no estaba el día que yo vino, no estaba, señorita. No me acuerdo. No vino, no, si no estaba, estaba, no se acuerda de mí. Dele la manita ahí. ¿Cómo le va? Tesoro, le decimos. Ah, ya le di la manita. Eso es. Caro. Carito. Churo, usted tiene un nombre calcioso, ¿verdad? ¿Por qué? No sé. Es un némesis de nosotros. Eso, sí. Todo el mundo tiene malas y buenas experiencias con el nombre, entonces. De ley. ¿Cómo? Bueno, sí, ¿no? Claro, es como el varón Ashler, vea nomás. Sí, sí. Algo así. Como Resident Evil, ¿no? De ley. Bueno, estamos en vivo y en directo. Eso pueden llamar al 2220-966 o pueden escucharnos por el dial de la 940 AM o ya empezar a escribirnos al WhatsApp al 099-8873149 si tiene preguntas por el día de hoy. Estamos claro, con ¿no? el invitado, por favor, si nos puede. Ahora sí, pero ponga una un redoble, algo, un ush. Alguna maroma. Claro. Qué bárbaro. Pero ponga ahí. Oiga. Aquí estamos los chéveres. Los chéveres, claro. Chéveres. A ver, empieza, mi querido. Y con nosotros, por mi lado izquierdo, tenemos a... ¿Aló? Miguel Regal. Regal, dije bien. A ver, préstate. Hola, ¿cómo están? ¿Sabes? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Miguel Regal. Muy contento de poder estar con ustedes visitándoles. ¿Lo dice de corazón o lo dice en todas las radios? Siempre uno está contento de visitar a gente y de conocer gente, por supuesto. No le importa que estemos con gripe. Sí, no, tranquilo. En todo caso, de hecho, por ejemplo, te digo, o sea, yo creo que tú cuando llegas a un lugar y te abren las puertas y dan la oportunidad de mostrar tu trabajo, claro, y de compartirlo con la gente, pues es encantadísimo de estar. A ver, qué bueno. Ah, este nos abrió los ojos ahora, ¿verdad? No más. Pero ahora vamos acá con la mano y acá estamos con... Siéntese nuevamente, por favor. Otra vez con todos ustedes, buenas noches, Carolina Muñoz. Vean nomás, cuéntenos, claro. Ya tiene aquí apertura. Que a mí no me conoce, vea. No le conoce. Es que esa noche yo recuerdo que faltó. ¿Esa noche? Esa noche. O ese programa. Claro, ese programa. Oiga, ¿qué estaba haciendo, vea, Henry? ¿Se acuerda? Mejor no queremos saber. Eso es bueno. Y bueno, seguimos aquí con el invitado. Eso es. Hágale la pregunta de rigor. Pero al invitado, a ver, mi querido invitado. ¿Cuál es el mejor día de la semana? ¿Cuál será? Pues, a ver, yo creo que martes loco. ¡Esa es! ¡Vea! ¡No! Porque dos por uno y tal. Póngale la segunda pregunta. La segunda. A ver, dígame, ¿y de qué hora es el mejor día? Desde las 8 hasta las 12. Más o menos. La tercera pregunta. ¿Qué haría usted desde las 9 en adelante? Martes loco, digo, martes ya loco, toca, ya. Ver, ya toca dejarle el martes y ponerse loco. Eso es bueno, vean nomás. Sabe, porque el martes es el mejor día de la semana, el papayán musical. Eso es de 8 a 9. De 8 a 9. Nadie se pueden ir a ver la novela. Ir a comer en el 2x1. La Rosa de Guadalupe. Eso es bueno. El vientecito. Ir a ver a Ronaldinho jugar en el Barcelona, en Repetuche. Sí, vean nomás. Al barcelonista tenemos por allá. Ese, un solo ídolo. Sí, de Ecuador. Así que, bueno. Ir a ver a Jonathan Cabrera. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿En serio? Está en... Es la data de la televisión. Ese es bueno, de esta presidencia. Tiene otra vez los realities y muchas cosas. Bueno, pero estamos aquí con el invitado. Miguel, cuéntanos, ¿cuántos años de las tablas vienes a visitarnos acá desde Estados Unidos? Bueno, de hecho sí, estoy como 15 años de la música. Estoy en escenarios. Pero bueno, de hecho, inicié como todo el mundo, en las bandas de colegios, en esas cosas. Claro. Entonces... cantaba en inglés, canté rock, he cantado las de Alejandro Fernández, boleros, pasillos, de todo. O sea, que usted se fue allá a tocar listo ahí. O sea, imagínate que me... No sé, anécdota aquí entre nosotros. Cuente. Cacha que cuando tenía como 15, 16 años, yo teníamos una banda, son unos amigos que no era banda porque no tocábamos nada, sino era grupo tipo Menudo, así, con baile. Y cantábamos, por ejemplo, las de Magneto, era el vuela, vuela. Con coreografía y todo. No, nada que ver. No, 15 años de trayectoria, ¿dónde empezó tu trayectoria? Bueno, de hecho, en Ambato. ¿Tú eres ambateño? Sí, soy ambateño. Entonces, fue en Ambato, más o menos a los 19 años yo salí del Ecuador, fui a España y viví 7 años allá. Estudié en la universidad, estudié un poco de composición, música. ¿En España hiciste algo de música? España. ¿Un poco de trayectoria? Sí, bueno, de hecho, ahí más preparación. Ahí fue más preparación. De hecho, compuse, digamos, mi primer tema en España. Entonces, tuve la oportunidad de grabar allá, pero soy franco, yo siempre quise regresar a Ecuador y hacer mi carrera acá. Porque extrañaba lo suyo. Siempre te llama, o sea, es aunque suene un poco trillado, siempre que uno, o sea, yo lo menos desde, te digo, desde 19 años paso viajando y siempre es un, Ecuador es un lugar donde siempre quieres regresar. Por más que te vayas de cualquier lado, siempre va a haber un lugar donde quieres regresar y es tu tierra. Como uno, se va a otra radio. Aunque tal vez que vengas y te indignes de acá, pero bueno. Ah, mira, justo más o menos por ahí viene esta noche. Pero dime, en Estados Unidos, ¿cómo? Ahí empezaste en realidad muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, este último año y medio ha sido súper interesante para mí, porque de hecho tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y ya en un son un poco profesional, o sea, ya mostrar mi música y hacer algunos proyectos como han sido los dos últimos videos de mi carrera, o sea, de mis sencillos, del primero y el último del disco que sale hasta 2016. Y gracias a este trabajo realizado ya se han abierto puertas ya internacionales que se abrieron con mucha facilidad gracias a la gente que vas conociendo y gracias al trabajo que es como una llave que abre puertas, ¿no? Entonces ahí ven que tu música está bien producida, que los videos también tienen bastante esfuerzo, bastante producción. Entonces ahí, gracias a ese nivel, te van dando la oportunidad de mostrar a la gente. ¿Y cómo te sientes este escenario norteamericano? ¿Crees que es difícil entrar, hacer trayectoria, grabar, tener conciertos? ¿Difícil? Oh, por supuesto que es súper complicado, o sea, no... ¿Compites con más gente? Claro, o sea, y eso, por ejemplo, yo hablaba con Carito y contaba, ¿no? O sea, que una vez tuve un show y a veces uno es la seguridad, ¿no? Es la seguridad que tú tienes de tu trabajo y dices, no, o sea, yo sé que toco y me defiendo. Y me va a salir bien. Y yo digo, dale, yo soy yo, dice. Entonces les veía a unos, chévere. les veía unos bandes súper sencillos. Digo, no, pues aquí me los voy a fumar. Bueno, mal. Cuando ya ellos se suben al escenario y te quedas loco porque ves el nivel que tienen y dices, no, o sea, aquí me tengo que esforzar porque aquí cada uno, o sea, uno es mejor que otro. Mira nomás. Entonces, sí. Complicado tratar de... Claro, competir. Por supuesto que sí, porque es un lugar súper grande, un mercado gigantesco en el cual hay muchísimo artista que busca su espacio y se prepara mucho. Hasta ahora, ¿cuántos sencillos tiene? Ahorita son 5 sencillos que ha lanzado. Ah, mira nomás, sí le tenemos por aquí. Por supuesto, sí, ya tiene por ahí. Todos. Mira nomás. Entonces, por ejemplo... Contigo, ¿cómo me fue ya? Gracias a Dios me ha ido súper bien. Tuve la oportunidad, gracias al primer sencillo y mi primer video que fue de mí, del primer sencillo de mi disco nuevo, tuve la oportunidad de tocar en los premios Fama Latina. Y me nominaron como artista revelación Pop 2015 y gané. ¡Híjole, vea! ¡Ah, no, vea! ¡Pero un aplauso! ¡Qué bravo! Así ha de venir a visitar a mi casa, ¿no? Ni le hemos festejado. Y de ahí me dieron luego de la segunda presentación que hice, porque fueron dos. Me dieron un reconocimiento como uno de los mejores performances de la noche. Entonces, no, la verdad, súper contento porque había gente bastante conocida de México, como Arturo Peniche. Se conoce, gente famosa. Arturo Peniche, claro, tocó Arturo Peniche, ¿no? Fulanito y todo. Ah, vea nomás, he estado con los grandes, güey. O sea, yo a Arturo Peniche le cacho de novelas. Exactamente. Él. Ah, él. Claro, él. Fulanito no le cacho. No, o sea, ya había una infinidad de artistas, ¿no? Entonces, bueno, se conoció con la gente. Entonces, fue súper chévere. La gente pisar esos escenarios. O sea, es una experiencia súper chévere y que reafirma que tú, lo que estás haciendo está bien, ¿entiendes? Porque yo creo que si tú hicieras algo y no transmitieras a la gente y vieras que no lo estás haciendo bien, es mejor que te dediques a otra cosa. Mira, nomás. Tienes razón. Claro. Si la gente quiere ver tu video, ¿cómo te puede encontrar? Claro. ¿En YouTube? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Miguel Regal. En Twitter me encuentran como Miguel Regal S. Y bueno, en YouTube están mis videos igual en mi canal oficial de Miguel Regal. Tenemos por ahí la... ¿Primer sencillo? Por supuesto. Esa es. De mí. Vamos con eso. Presente nomás. Bueno, vas a presentarles con toda la gente. Esto es de mí. ¿Este? ¿Qué pasó? Mira nomás. No, enamorado. Amor y paz. Está enamorado. La 5. ¿Al serio, producción? Esta es. Ahí estamos, mira nomás. ¿Qué pasó? Así que, ¿esto es? Esto es de mí. Ay, qué lindo. Exiliado junto a mi felicidad. Hoy, ya lo tuyo es un mal recuerdo, y por ahora me queda claro que nunca me supiste amar. Y hoy eres tú un flash informativo, recordándome cada palabra, reviviendo tu cuerpo en mi cama. Y ahora más me doy cuenta que el antifaz estaba puesto, y era el único que no podía mirar. A través de esta boca llena de mentiras que me ata con un beso y tu mirada me hace volar. Sin pensarlo ya no pienso en nada, con su cuerpo me provoca, me toca y me hace vibrar. Y tu fuego ya no bastará para amarte y darte más. Para tantos ciegos y los que miran los vuelves sus presos, vuelves pecado cada sentimiento y cada beso. Hoy pretendes mucho pero no das nada, y lo que ofreces solo son migajas. Mi conciencia es la que ahora gana, y mi corazón se ha vuelto simple y tan absurdamente necio, como un soldado al que enseñaste a combatir. Ya no pienso nada, con su cuerpo me provoca, me toca y me hace vibrar. Hoy tu juego ya no bastará para amarte y darte más. Escuchando el papayán musical, el papayán musical, el papayán desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! Eso es, mi querida Sandra. Vamos con saludos mientras tanto nuestro querido invitado, porque estamos medio de íntimamente. Eso es. Y mandamos un saludo a la gente que le gusta la música romántica, que viene de Río Roma. Quieren algo también de Loreta de Van Gogh. Ah, bueno, vale, ahí vamos. Con nosotros, Miguel Riga. Y era el único que no podía mirar. A través de esa boca llena de mentiras que me ata con un beso y su mirada me hace volar. Sin pensarlo ya no pienso en nada, con su cuerpo me provoca, me toca y me hace vibrar. Hoy tu fuego ya no bastará para amarte y darte más de mí. ¡Bravo! Un aplauso, por favor. Eso es, mi querida gente. Gracias de visitar, no se olviden de la gente. No, pues comida que haya extrañado de Ambato, usted. Dios mío. ¡Todo! No terminamos. Las ambateñas. Las ambateñas. No. No, pero, no, o sea, y sabes lo que pasa, y sabes lo que pasa es que lo primero que uno hace es llegar a comer cosas de que extrañan, ¿no? Claro que sí. ¿Qué extraña usted? Verá, te digo, o sea, por ejemplo, para la preparación del último video. Ajá. Dieta, gimnasio, todo hecho régimen. Llegas acá, o sea, a comer, papeles, llegas acá, ¿sí?, a comer, en cambio, tú, tortillas, adornado, fritadas, chinchulines. No, pues en las tortillas con... Ah, bueno, claro, no nos han invitado a comer. Ya pingachos, pues, entonces, bueno, de todo. O sea, se perdió la dieta. Claro, chao, dieta. Acá. Ah, bueno, dieta, pero extrañó su tierra. Por supuesto, siempre. Y te digo, justamente llegué en diciembre, imagínate, comer. Bueno, no, no, en la vida. Son 10 días. No, no, es... Tiene regio, vea. Tiene regio. Échale un ojo, vea. Sí, sí, sí, trato de cuidar. Ojo de hombre, pero sí, sí. Ahí está bien. Ahí está bien, diría yo. Una voz femenina. A ver, ya nos invita Caro, que está bien entretenido. Disculpen, uno va trabajando. ¿Qué cuento? Cuéntenos, por favor. Claro, nosotros no trabajamos. Eso, no. ¿Qué tal, vea, señor? ¿Se mantiene en forma o no se mantiene en forma? Sí, es un chico bastante saludable, en realidad. Se cuida, se mantiene. Se mantiene, se mantiene. Además, la imagen tiene que vender. Ah, eso sí, eso. Claro. Usted que es manager tiene que saber de imagen, ¿no? Claro. ¿Usted, nosotros de qué? ¿Usted viste? No, no, ahí sí solito. O sea, solito. Digo, no, no se sabe, no se sabe. Bueno, y una pregunta más. ¿Se necesita palancas, dinero para emprender como artista? ¿Crees que eso es importante? Es súper importante. O sea, no puedes empezar un sueño musical si no tienes plata y si no tienes... Si te vas a un reality. Vea nomás, nosotros con razón de aquí. O sea, qué pena decirlo, pero así funciona el mundo. O sea, esto es una carrera que... hay que invertir, porque tienes que invertir en producción, tienes que invertir en imagen, tienes que invertir en disco, pues... Según a dónde quiere llegar. O sea, usted se ha gastado plata. Ah. Vea nomás. Bastante. Bueno, ya después de todo eso... O sea, es una inversión en ti mismo, ¿no? Claro. O sea, estás creyendo en tu proyecto, estás creyendo en ti. Tengo un sueño, que uno mucho lo siguen, se quedan a mitad del camino. Te digo, por ejemplo, yo me he puesto... Yo eso digo, cuando me preguntan... si alguna vez yo me arrepentí, no es que me haya arrepentido, pero sí han habido muchas veces en las que yo me he detenido en el camino y he dicho, ya no. Dios mío, ¿estoy haciendo lo correcto o será que me equivoqué? Híjole, la pregunta es mejor que muchos deben hacerse, ¿no? Claro, no, es porque a veces quieres ver resultados y no hay resultados y todo es inversión y todo es inversión y todo es tiempo y sacrificio y tiempo y viajes y este tiempo y plata y data y luego dices, o sea, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y creo que es la frustración de muchos artistas. Y ahorita me estaba contando que ha venido en una gira de medios. ¿Qué tal la gira de medios? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratas? Ah, no, eso es chévere. No, eso te digo, gracias a Dios, súper chévere, porque como les dije al inicio, o sea, el hecho de que la gente te dé, los medios de comunicación te den la apertura de mostrar tu trabajo y de que la gente lo pueda observar, lo pueda compartir, o sea, es algo súper chévere. Tienes que creer en tu familia, que es el país, ¿no? Claro, o sea, entonces es complejo, pero también existe ese lado de frustración cuando realmente... digamos, no sería la... Cierran puertas. No sería el apoyo, sí. O sea, la realidad es que a veces sí... Te han cerrado puertas, nos puedes contar una experiencia. Por supuesto. De eso. Cuente, por supuesto, cuente. Así que te has ido con las lágrimas en el ojo y... No, tampoco. Y escuchar Arjona. Arjona con maná. Apagada la luz. O aventura, sí. Qué buenas, no, sabes que con Arjona... Puede ser, puede ser. Con Arjona tengo una mala experiencia. Bro. ¿Por qué? Vea, cuenta. ¿Le conoció? No, recién en esta avenida acá a Ecuador. Dígame. Tuve una larga espera en Colombia porque hubo un retraso del vuelo casi de 10 horas. Estuve en Bogotá. Entonces, bueno, yo estaba con... Como estaba cansado, estaba... Plan relax, estaba con un gorro de lana, estaba con gafas y con la guitarra así, cargada tal como vine, ¿no? No dirá que le confundieron con Arjona. Y me viene y me dice... ¡No creo! ¡Sí! Obviamente estaba más barbón, ¿no? Entonces, yo me acerco y llego a pedir algo de comer y le digo a la chica, digo, por favor, ¿me sirves de esto y esto? Y me quedaban viendo así raro. Digo, ¿qué? Así con los ojos enamorados. Me fui a sentar. Como fui a sentar. El chavo viéndole a la pat. Vienen y me traen las bebidas y la señora me dice, una señora me dice, oiga, disculpe, que le moleste. Dice, verá, a mí las chicas me dicen que sí, pero yo les digo que no. Porque él está un poco más viejo. Dice, y así. Ahí tiene que cantar, acompáñame al marisol. Digo, ¿qué pasa? Pues tú eres Arjona, ¿no? Yo, uff. Era de decirle si soy. Ay, era que le... No, le gusta. ¿Qué? A ver, ahorita no, tema. ¿Qué música le gusta a usted? ¿Qué estilo? Tiene una pinta como que le gusta lo urbano, Obi Bermúdez. Obi chévere. Obi Bermúdez. Una onda también como que le gustan las motocicletas. ¿Puedo acotar algo? A ver, dígale. Se ha tardado en acotar. Le gustan las canciones bien lloronas. Híjole. ¿Por qué? Pero verás que también yo farreo durísimo. Pero perreo hasta abajo para siempre. Ay, me gusta el perreo sucio. Ahí ha bailado con usted. Hola, ¿y usted qué opina? Hay una buena relación de amistad. Entonces. Ah, eso es bueno. No, ¿y qué opina usted de los temas? ¿Son Morelios? Claro, a mí me llegan un montón, pues. ¡Ay, chodea! Pero usted se basó en ella. En lo que le contaba ahí. No, pues Carito es una gran amiga y, claro, y gracias a Dios que yo tengo, amorosa, la oportunidad, tengo la oportunidad de trabajar con ella y aparte de tener una bonita amistad. Pero, por ejemplo, mis canciones ya fueron escritas cuando ni nacía. Nada, mentira. No, pues ya escuché cuando ya estaban hechas. ¿Cuántos años tiene Bea Carito? No, pues eso no se pregunta, peor a Bail. ¿Él es? A una dama. Ay, ay, ay. Hay que calcular. Pero bueno, es verdad, a veces de la apariencia dice muchas otras cosas que no son lo que uno le gusta, ¿no? ¿Te gusta lo romántico? ¿Qué habla tus canciones? Verás, por ejemplo... ¿Qué me gusta mucho a mí? Mucho despecho, hablando. Sí. Ve, nomás. Lo que pasa es que, verás, a usted le ha tocado. Verás, una de las cosas chéveres que, por ejemplo, y que le da el nombre a mi disco, que se llama Tu Juego, ¿ya? Es que en su gran mayoría, tengo que aceptarlo, en su gran mayoría son canciones que hablan de un estado emocional en el cual estaba o me sentía un poco atrapado, ¿me entiendes? O sentía que los sentimientos se encontraban un poco enjaulados. ¿Por qué, vea? Chut, es que sí, hay un montón de historias. O sea, usted es muy enamoradiza, parece. Como no, que no, es que, no, al contrario, sabes que no, pero... Como que Diego dice. Ay, se quedó callado. Es un chico sensato. Aló, se apagó el micrófono. Ya cachamos. Nada que ver. No, nada que ver. O sea, la cosa es que... No, y de hecho yo he estado por mucho tiempo analizando el tema de mis relaciones y analizando el tema de mis situaciones emocionales, pero para componer ya la gran cantidad, su gran mayoría de canciones, me basé en ciertos detalles de mis experiencias, pero más no literales. Es, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú me dices, vamos a hablar de la mentira, vamos a hacer una canción que diga mentira, que se trate de lo que es mentira. Mentira, mi vida. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo, o sea, me pongo a pensar y digo, no, o sea, ¿cuántas veces me mintieron o qué he sentido cuando me han mentido? O yo cuando he mentido, ¿qué he sentido? Entonces saco esas cosas y alrededor de esa palabra mentira comienzo a hacer una historia con un poco de los elementos que yo tengo como experiencia. Un poco de los referentes que he vivido. Exactamente. Entonces, eso ya es como una característica que he llegado a desarrollar con un poquito de los años de experiencia en la composición. Entonces, hay muchas de mis canciones que pueden ser bastante dramáticas en letra, pero no van tal vez a ser exactamente lo que yo viví, pero van a tener gran parte de lo que yo he sentido, ¿me entiendes? Y bueno, ahora, ¿qué canción nos recomendarías escuchar? Para un momento así como eso, que quieres decirle a alguien, te amo, perdóname, ya voy a llegar a la casa. Es Marcel, pero perdona. No, pues, puede que él quiera perrear feo, ay, duro. No creo que tenga una canción que diga, vamos a perrear. No, pues. A ver, ¿qué canción nos tiene por ahí para dedicar un día más ahora, romántico? ¿Un romántico? ¿Nos va a cantar o por ahí le metemos al CD? A ver, me las iba a tocar mejor en vivo. Eso es. Un aplauso. Eso es bravo. Genial, pero un aplauso. Déjense de cosas. Vamos a ponerle un poquito de ritmo al... Eso es. Y así, gente, no se separa del papayón musical y los dejamos aquí con el invitado. Miguel, con usted, vea, mi querido Henry. Claro que sí. ¿A dónde nos pueden llamar, vea? 2220-966. Esa es, para pedir cualquier canción. Pasado en el olvido, que tu vida sea mi vida y que mi amor. ser tu refugio. Ay, mi amor, quédate aquí, por favor. Yo te entrego todo mi corazón. Te propongo ser dueña de mis sueños para cumplirlos tú y yo. Ay, mi amor, quédate aquí, por favor. Yo te entrego todo mi corazón. Te propongo ser dueña de mis sueños para cumplirlos tú y yo. Ay, mi amor, quédate aquí, por favor. Yo te entrego todo mi corazón. Te propongo ser dueña de mis sueños para cumplirlos tú y yo. ¡Bravo! ¡Ahí! ¡Genial! Es mi querido Henry. En vivo y en directo, crea canciones propias. Desde señor, Ambato, ¿eh? Desde Ambato para el mundo, el señor Miguel Rigal, vean ese talento. Hace en vivo y en directo. ¿Cómo puedes saber que estamos en vivo y en directo? Porque nos pueden llamar al 2229-66. Claro, con una voz femenina, sexy, sensual. ¿A dónde nos pueden llamar, carito? Carito, a vender, aló. Aquí estoy, disculpe. Está trabajando. Está disculpada, sigue trabajando nomás. Claro, pues es que una trabajo. ¿Qué creen que una hace aquí? No, nada. Usted trabaja durísimo. ¿Pero a dónde me pueden llamar? A ver, el 22. ¿20? ¿20? Por ahí está. Ah, pero si han tenido. Por ahí está la. Abajo está, ya no la vas. 22-20-966. Esa es, hágalo sexy, sensual, como que le va a susurrar al oído de su novio. Llámanos al 2220-966. A ver, wow, se fregó. ¿Y ya si lo llaman con eso ya? Las canciones románticas del señor Miguel Ríos. La careta. Sexual. Sexual. Perdón. Sexual. Nos cayó la. Pero no se pondrá rojo, ¿no? Qué la supercom. Supercom. Ay, yo tengo por ahí una pana que no. Mejor les veré encadenado allá afuera de. Sí, eso es. Plata ahí, vendrá a cantar con los horas. Bueno, estamos en vivo y en directo. Nos pueden escuchar por el dial de la 940 AM. Nos escuchan en el sector del sur de la capital. Eso es, vamos con. También en Orquídeas, en Monjas. Nos escuchan también en Esmeraldas. Y nos puede escuchar a través de todo el mundo por el dial de la www.casadelacultura.gov.es. Respire, mi querido Henry. Qué bárbaro, la gripe nos afectó. ¿De dónde le cogió la altura a usted, la gripe? La gripe sí me los chuchaques, los achaques. ¿Ya ha disfrutado, ha vuelto a conectarse con la comida ecuatoriana, con el clima, con la gente? ¿Cómo se sentió? ¿No le cogió de nuevo? No. ¿Soroche? Lo bueno es que como que yo tengo la oportunidad de viajar constantemente, entonces tampoco no he estado tanto tiempo fuera. No estoy esos 4 meses, 3 meses fuera. Me quedo 1 o 2 meses y vuelvo a viajar, entonces no es tanta la distancia. Pero, por ejemplo, cuando viví en Madrid sí me quedaba bastante lapso de tiempo y regresaba así. ¿Cómo a dormir aquí a la tarde? ¡Claro! ¿Cómo? A levantarse a la madrugada. Bueno, luego sigue pasando. ¿Con qué? ¿Que nos vamos? Vamos con la canción del disco de Miguel. ¿Esa es? ¿Qué canción tenemos por ahí? Con la 3. Esta es una versión que hicimos de mi primera canción, es una versión salsa que hicimos con Andretti. Todavía se sale. Hicimos una versión salsa con Andretti y los Papachango. Yo estoy patojo. ¿Los quiénes? Andretti y los Papachango. Ustedes conocieron entonces. Más. Qué bueno. Ahora con nosotros más, ¿verdad? Vamos a la gente a zapatear. A bailar en Martes Loco. Bueno. ¿Sabes? Ya volvemos. Wow. ¿Cómo estás? No sé cómo empezar, no lo quiero empeorar. Ayer sentado en este bar, queriéndote olvidar, me puse a recordar, intentando comprender si tú y yo fuiste tú. ¿Cómo fue que te perdí sin encontrar una respuesta? Hoy me puse a gritar ese cómo, no entiendo por qué. Cuando se acaban las palabras y no quedan más, te amo, más te quiero, te extraño, te duele. y no quedan más te amo, más te quiero, los años te vuelven. Si pudiera arrancarme un suspiro al corazón, cuando se acaban las palabras. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llegó aquello mejor. Delató la cara, Fungo, la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Acho. Y con esa canción de lo comía Bamboleiro, Bamboleiro, hemos llegado al momento más chévere de la noche, de la radio. ¿Qué vamos a hacer ahora, mi querido Henry? Quiero que por favor esté con la audacia y la astucia y la rapidez de estar los deditos más rápido de la no, radio. No, más quisquillosos. Eso es. Así que en este momento el despapayate también queremos ver. Estamos hablando acerca de que a veces la apariencia no dice mucho de la música que uno siente. Usted tenía apariencia como que le gustaba el rock, así un poco le dolió la noticia de Lemmy. A ver, nomás. Claro, parece, pero no ha sido, dice que sí le gusta. Ricardo Arjona. No, la oreja de Van Gogh. Me escucha a Shakira, Melendi. Tampoco. Bueno, a ver, por favor, mientras usted va escuchando cada canción, va sacando una idea acerca de eso. ¿Qué piensa acerca de eso? Como usted decía, le llevaba una emoción, usted podía analizar. Pónganos una canción, la más pesada que pueda tener ahí en la percha musical, de lo más pesado que pueda tener. Y según la canción que escuche, no solo va a participar usted, sino la señorita aquí presente, Caro. Pónganlo. No sé si ustedes han escuchado algo de rock pesado, metal pesado. Vital Remains, algo de Slayer. Decide. Slayer me suena, de los otros sí no tengo ni idea. Nunca. Ponga. Una banda que es de gringa así bien pesada, ¿no? Cannibal Corpse. A ver, escuchemos. Bien, y ya dice. A ver, un poquito se asustó. No creo, ¿verdad? Eso escucho yo bien lejos de ver por ejemplo el conjuro. Es que le duele algo a mi conjuro, un dolor de muela. No. ¿Qué siente usted, Carito, por ahí? No, a mí escuchar así de vez en cuando sí me gusta, la verdad. Estos sonidos fuertes. Sí, le gusta. Sí. Eso es pero bueno. No soy fanática de. Que hay una banda en especial. No, a ver si nos pone algo de chicha, por favor, algo ecuatoriano. A ver si. ¿Qué le nace? Si le aflora la nacional. Lo autóctono. Lo autóctono. Eso es. Le trae recuerdo a algo, ¿no? No sé, algún delfín, no sé. No. ¿Puede la ser? Suiza Toaquiza. Margarita Lugue. La Suiza. ¿Cómo es? Lisa, ¿cómo era? Suiza. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Soy Suiza Toaquiza. Suiza Toaquiza. Suiza Toaquiza. Margarita Lugue. No he escuchado nada de chichero por aquí. A ver, vamos a ir a mi querido. ¿Están escuchando? La verdad es que a mí este género me suena muy común porque todos suenan igualitos. Ah, ¿allá? No le suena. La misma base. Le suena 31 a fiestas de quinto. Claro, 31, así tipo fiestas de pueblo. Sí. ¿Usted qué le suena? Eso sí me suena a Machacha, el pasado del Chagra. Porque no sabía ir por ahí. Ahí sí me sale la verdad. La Chagra. A ver, más. Ahora nos vamos a dar algo bien cumbiero, pero ese cumbiero Don Medardo. ¿Usted sabe? Yo era orquesta. rockero. Ah, es que es así. Rockero orquestero, pues claro que sí. ¿Sabes que mi primo, bueno, el primo de mi papi y cantaba con Don Medardo y sus Players? Ah, o sea, a ver, nomás. Ah, ver, o sea, usted es esa semilla musical de por ahí de su familia. Así dicen. O sea, Gustavo Velázquez es de mi familia, entonces él siempre fue el cantante de ese año. Ahí estamos, vea. ¿A quién le suena esto? A mí me suena a los bautizos que nos llevaban nuestras mamás. A las peñas, vea. Ah, claro. Ya se pegan los tíos a la medianoche. No, por eso de guagua me llevaba con el usted, en su familia no se pega. De puñete, pero... sí, nos llevaban a las barras. A ver... Hasta el online bailando agarrado a la falda de tu nariz. Claro, nos llevaban así de niños. Nos llevaban de niños, los papás ahí bailando con la tía Mélida. Claro, bailando ahí, no sabemos ni qué bailar. Dormido en las sillas de plástico. Ya nada, ya, claro. Ya vamos a la casa, tengo frío. Puesto carajo. Puesta la chaqueta encima del papá que ya se había quitado y con la corbata que también ya se había sacado. Mira, mamá, un poco mareado, ya queriendo hacer relajo al tío. Eso es. Ahora, ¿con qué vamos a? Ahora nos vamos con algo, un vallenatero. No sé si han escuchado vallenato, ¿has escuchado vallenato? Claro. A ver, ¿qué te recuerda un vallenato? Con la vena abierta. Más bien quisiera que la nariz esté abierta. No, eso es bueno. Es congestionada. La narizota, ahora que uno es nariz o cuchillo. Ya no, ahí estamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto me suena a Colombia. ¿Sí? ¿O no? Plaza de Toros. No, mira los buses. Plaza de Toros. Claro, y los buses a las 6 de la tarde. Claro. La emisora colega. Me suena a Taxi Ruta ahí en la ferroviaria. Los ¿sabes qué? ¿A quién te sé, Franco? Realmente, ¿a quién me recuerda? Es a mis amigos despechados. Porque cuando están despechados, le ponen esto y despechados. Oiga, pero usted se despecha y pone esto. No, la verdad. No. Usted pone Slayer, ¿no? ¿Cómo Slayer? ¿Y te ha subido algún bus por estos tiempos, estos días? ¿Has escuchado algo así como de música? Sí, Franco, no. No se ha subido, vea. No lo han probado de lo que es de folclore. ¿Y ahora con qué vamos, vea? Ahora nos vamos con algo de bachata, por favor, si tienen la percha bachatera. ¿No tiene por ahí o sí? A ver. Por ahí nos están mandando... La producción está ya... Nos están mandando saludos de la 12 de octubre. Nos escuchan también en la Colón. Dice que he dicho un nombre que es un poco atrevido. ¿Por qué? Esto será bachata, vea. ¿Usted qué siente? No un nombre, sino lo que me dijiste. Ah, puede ser. Solo la voz de los teléfonos, claro. La voz sensual, no más era. Sí, sensual. ¿Qué pone, vea? Ay, estamos con el invitado, perdón. Y aunque se opongan, sabes que por ti soy capaz de morir. ¿Qué pasó? ¿Quién no, es? No le cacho quién. Yo tampoco. Me parece que... Ah, ya, es Prince Royce, ¿no? Prince Royce. Vea nomás. Porque le faltaban unos $2 de helio para que cierre nuestro... Eso es. ¿No le gusta la voz de Prince Royce? ¿Te gusta la producción? A usted le veo un poco descontenta con sus comentarios. ¿Le gusta la bachata? Odio la bachata. Eso es bueno, ya me cae bien. ¿Por qué? Cuéntenos. Pero ¿sabes que en cambio en Estados Unidos si no sabes bailar bachata? No sabes nada. O sea, la bachata se ve del todo. O sea, es que imagínate viendo una dominicana, una colombiana. Ah, no, pero... Pues bailemos y vos, ponme un San Juanito, ¿no? Claro. O préstame ya de norteño. Ya, puedo ya. O sea, que hay que saber bailar bachata. Todo. Un aplauso, mis invitados. Han estado, pero atentos a la jugada. Filosos han estado. De las cosas que nosotros estamos poniendo en la fecha, las locuras que ponemos. Ya cambia, vea. Y bueno... Para llegar a la casi parte final. No, vamos con una canción más. Para llegar con el último bloque de mi querido. Dejemos de canción como al final, porque no sé qué hacer. Nos mandan saludos también por ¿Quién, aquí. ¿Quién, a ver? Nos piden algunas canciones románticas. A ver, usted si manda algunos saludos también. A ver, déjame ver. Nos están escuchando desde el Gran Hotel Guayaquil. ¿Se acuerda de Los Cuatro Elementos, una banda amiga? Sí, sí. Él trabaja en la Secretaría de Hidrocarburos y nos está escuchando por allá desde su computadora. Un gran saludo para los Cuatro Elementos. Siniestro, para los fans de Siniestro, que ya mismo lanzan su primer álbum. Y demo, lo que sea. Allá estaremos. Cuando es que para qué dicen. No, a mí se me invitaron, ¿verdad? Te mandan tantos mensajes que no sabes cómo empezar a leer. De ley. Una cadena de los grupos de panas. Así 99 mensajes ahí mismo. Claro. Pero bueno, nos vamos con una canción. ¿Qué canción? A ver, ¿con qué nos vamos? ¿Con cuál nos recomienda ahora? La menos Morelia, vamos. O la más Morelia. Pues vamos con la Morelia. Con la poder. La que está promocionando. Vamos con la que estamos promocionando. Vamos ahí. Vamos a escuchar. Promocionale, ¿verdad? Entrele. No sé si te propongo. A ver, esta producción. ¿En serio? ¿Cuál? La La dos, Polito, la uno. La uno, la uno. Esa. Sí, esa. Bueno, esta es. Calla. Todos callan. Calla. No se separen del papayal musical. Calla. No digas más palabras, por favor. Es mejor que yo me vaya sin rencor, sin rencores. Ir callado y en silencio de mi corazón que está durmiendo, esperando por tu regreso. Calla, ya no importa lo que digas, ya me voy. ¿De qué sirve que me digas que yo soy? La persona que en las noches frías enciende tus deseos, que te sirve de consuelo. Ya no quiero seguir permitiendo que me sigas consumiendo desde adentro. ¿Para qué seguir acumulando más tristezas de mí? Desde lejos voy mirando hasta el final, donde escondí tus abrazos y recojo los pedazos de lo mucho que quería y que no pude conseguir. Te regalo los recuerdos de mis besos que aunque intentes no los podrás olvidar. Mañana te prometo que me estoy. Lo que reste de mi orgullo te lo doy. Un trofeo en pago a todo lo que no me diste. Y sepas lo que tú perdiste. Ya no quiero seguir permitiendo que me sigas consumiendo. Escondí tus abrazos y recojo los pedazos de lo mucho que quería y que no pude conseguir. Te regalo los recuerdos de mis besos que aunque intentes no los podrás olvidar. Claro que sí, llegamos a la parte final, el momento en seco del Popayán musical. Mira, nomás nos cogen aquí conversando. Lo mejor de la conversación. Eso es. Y bueno, antes de terminar el programa, quiero que nos cuente un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo lograr hacer una meta, un sueño musical sin que te desilusiones? Bueno, en general, ¿no? Cumplir sueños. Tener mucha plata. Sin tener esa presión de que tengo que hacer dinero. Y a veces nos sentimos presionados de seguir carreras, de hacer una vida que no nos gusta. Y por el miedo al dinero dejamos los sueños, ¿no? ¿Qué le aconsejas a la gente? Por supuesto, bueno, aconsejarles, como te digo, la idea es no rendirse. La idea es no rendirse, la idea es ponerse metas diarias, metas a corto plazo, metas a largo plazo. Pero siempre dar lo mejor de ti, intentar hacer todo lo que tú puedas, todo lo que da tu potencial, ¿no? O sea, sabiendo que te va a tocar momentos duros, ¿no? Eso sí, es totalmente cierto. O sea, es sencillo, ¿verdad? Yo tengo una mentalidad que dice, por ejemplo, si tú aceptas que algo malo te va a suceder, o sea, y lo aceptas, le pierdes el miedo. O sea, si le te haces callo, dice. O sea, claro, te haces callo por una parte, y aparte ya vas sin miedo. O sea, dices, no sé, me va a pasar algo malo. Ya te vas sin miedo, sin nada. Ya te vas sin miedo, entonces lo haces. Entonces te sientes más libre para hacerlo. Entonces, por ejemplo, en los temas, digamos, por ejemplo, yo he tenido, por la música que escuchan, saben perfectamente que he tenido medio malas experiencias en lo sentimental. Claro, sí, bueno. Entonces, cualquier persona dice, no, o sea, yo no me vuelvo a enamorar ni cagando porque me voy a hacer pedazos. Pero, hay que quitarse ese miedo. Pero no. en cambio, si es que tú ya vas y miras y reconoces que puede pasar, me dices, por ejemplo, yo voy a estar con alguien y puede ser que sufra y no me da miedo. Qué chulo, si sufro ya ni modo, pues voy a seguir llorando, voy a seguir caminando. Sigue es lo mismo en todo en la vida, o sea, a veces si es que no sale bien, sigue. Te si tocará no trabajar bien, en algo que no te gusta. Pero algún día llegará. Tal vez sí puede ser, o sea, los seres humanos, imaginarás, por ejemplo, una de las cosas que yo veo y que sí nos falta aquí en Ecuador, o sea, siendo un poco crítico, un autocrítico, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, la cultura de allá, hay gente que tiene 3, 4 trabajos que se lanzan 10, 12, 14 horas trabajando en diferentes cosas. El ecuatoriano es vago, porque busca sus metas, su meta está acá, su meta está ahí, si tiene que hacer, sacarse el aire por eso, lo hace. ¿Por qué no nosotros? Es una buena idea, mi querido. Una buena idea, ¿no? ¿Y aquí hasta cuándo te tenemos aquí en Ecuador? Bueno, me quedo hasta el 23 de febrero y de ahí regreso el 10 de mayo con nuevos proyectos, nuevo video, nuevo sencillo, el disco que lo vamos a lanzar. Y pues nada, muchachos, para que la... Ya. A ver. No, quería agradecerles por la invitación y la oportunidad de poder presentar mi trabajo con toda la gente que nos está escuchando. Invitarles a la gente que nos escucha también, que me pueda seguir en redes sociales. Miguel Regal, ¿verdad? Me voy a ver como Miguel Regal en Facebook, en Twitter me encuentro como Miguel Regal S, en Instagram igual como Miguel Regal, en YouTube igual como Miguel Regal. Ahí para que se vayan enterando todos los movimientos que tienes. En mi canal de Bebo Oficial también me encuentro como Miguel Regal. Y toda mi música se encuentra en plataformas digitales como Spotify, iTunes. Solo digita Miguel Regal y ahí tenemos. Ya tenemos que vernos media hora. No, mentira. Bueno, las puertas están abiertas cuando quieras. Si vienes de mayo, vienes acá. Estamos abiertas, puedes promocionar aquí. Y bueno, estamos abiertos a toda la audiencia, para todas las bandas que quieran venir también. Eso, no se olviden y de tiempo, no sé por qué no nos llamaron una hora más. Eso es. Deberían meternos. Eso es, para que no vean las telenovelas. Sigan con nosotros. Bueno, esto fue el Papayán Musical. Yo soy Esteban Alejandro Cras Pérez. Henry Milo, y estuvimos hoy con Miguel Regal. Esa es, gente. ¿Y Caro? Carito. Casi no ha hablado. Sí, más o menos. Ahí estaba calladita, ¿no? Sí, ya la próxima vamos a ver. Sigue trabajando. Un aplauso, por favor. Eso es. Será hasta la próxima. Gracias. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.